Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, Hermandad Necaxista, una vez más al podcast NPR, episodio número 59, el primero del año 2021. Bienvenidos, feliz año. Qué placer estar con ustedes de vuelta, un año más. Y pues un año más para seguir platicando de los rayos del Necaxa y todos los devenires, tristezas y sufrimientos que eso conlleva. Y para ello, pues, ¿quién más que mi compañero de sufrimiento y de gozo y de lo que sea? Señor Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Se vio muy feo eso, pero pues. ¿Qué hay? Bien. Contra todos los pronósticos, llegamos al otro año. Entonces, eso, chico. Desde ahí ya vamos de gane. Y ya las miserias empiezan con lo del equipo, ¿no? Lamentablemente, porque pues parece, al menos en el papel y en el armado del equipo, por lo que veo y me vengo enterando hace unos momentos, pues esto luce tan triste como el torneo anterior, ¿no? Pues yo no sé si hasta peor, porque ya ahorita iremos platicando, pero es ha habido muchos muy... En el optimista soy yo, carajo. Pues es que mira, todavía es temprano, a pesar de que el torneo empieza ya este viernes en el puerto Mazatleco, todavía no está todo dicho, o sea, todavía puede haber movimientos en cuanto a las llegadas y ya te platicaré específicamente qué es lo que más me preocupa. Por lo pronto, pues bueno, platicarles que estamos, y si escuchan ese timbrecito a lo largo de este programa, es porque... estamos grabando en vivo con presencia, con público en vivo. Este programa, por respeto al público, no contiene risas grabadas, sino que tenemos audiencia en vivo, y entonces aquí están nuestros patrones acompañándonos esta noche para escuchar cómo grabamos el podcast, y ya eventualmente más adelante nos acompañarán al micrófono, y pues eso lo hace muy especial, porque hashtag, o sea, ventajas de ser patrón. Ajá. De hecho, el hashtag era beneficios de ser Patreon, creo. Pero bueno, el caso es que ellos pueden escuchar nuestras babosadas antes que los demás, ¿no? Exactamente, en vivo y en directo, desde Aguascalientes y desde Iztapalandia, Ciudad de México. Exactamente. Sí, no tiene. Sí, compadre. Es que ¿a dónde querías que me fuera en tiempos de pandemia? No sé, es que en una de esas tú ya andas grabando desde nuestras oficinas en Moscú. ¿No? En Londres, ¿en China? Compadre, en Londres. Londres, pero, en Londres, Inglaterra. Pero no he ido a que me entreguen la llave por esto de la pandemia, desde luego. Ah, ok, pues sí, guardando la sana distancia. Y bueno, sanas, como sana es la condición del Necaxa en este momento, al mando del profe José Guadalupe Pepe Cruyff. Sigue ya Necaxa con un torneo en donde ya Pepe Cruz podrá, pues ya no tendrá pretexto, pues ya habrá armado su equipo, ya habrá empezado desde la pretemporada a considerar el cuadro y ver sus opciones, contrataciones y demás, que me parece que han habido más salidas que llegadas. Y pues de eso vamos a platicar en este episodio, además de la previa de lo que será el debut en este, que es Guardianes, clausura 2021, ya así ha sido más grande el nombre, ¿no? Pero sí. Ajá, sí, sí, de por sí Guardianes 2020 era medio pinche el nombre, ahora Guardianes 2021 es peor, ¿no? Oye, antes de que empecemos como tal, yo quiero quejarme, no precisamente de Necaxa, sino del pinche Cruzul que nos echó a perder el episodio anterior, que fue un episodio exclusivo para el Patreon, ¿no? Nos luchó a perder. Grabamos sábado en la noche y el domingo en la noche Cruz Azul se encargó de tirar a la basura ese programa. Gracias, sí, ya sé, Cruz Azul. Nunca nosotros mueras. Hablando de esa final gloriosa, que a mí me parece que hubiera estado más chida esa final León-Cruz Azul. Pero pues bueno, los Pumas sacando la casta como siempre, los Pumas de la universidad. Y se colocaron a la final para, pues ya después, pues no había mucho que hacer. En realidad, León fue muy superior y así terminó siendo Nachito Ambriz, campeón del fútbol mexicano. Pues justo, me parece. Y, no lo aplaudió ni tu mamá, compadre. No fue a verlo, señor Tec. Bueno, no hablaré al respecto, pero qué bueno que Nachito Ambriz pudo ya coronar esa carrera con un título en primera división. Dice, fue una bendición tener a Murdoch tristeando por sus Pumas en vez de un eufórico por la remontada. Señor Uriel Botello, pues mira, esto es, así es el fútbol. A veces te toca festejar de lejos y a veces, pues, que al cabo ni quería, ni eran mi equipo, así, ¿no? Yo la verdad estoy contento porque Nachito, por Nachito Ambriz y su cuerpo técnico también. Dice Manon Flores. Los Pumas que, pasaron en una semana de su épica remontada al clásico video ese del niño que dice, no sirven para nada. Todo en ese día. Es que ya uno no sabe entonces qué tanto fue el efecto Puma, la garra Puma o la salación del Cruz Azul. Pero yo creo que ya le estamos dedicando mucho tiempo a equipos que no nos interesan. Acá y Pumas, León, Nachito y el Cruz Azul nos vienen huevos. Bueno, más o menos. Y mejor empecemos ya con la desgracia propia. ¿Para qué nos fijamos en la ajena? Mejor pongamos atención en casa. Y ¿por dónde quieres empezar? ¿La pretemporada, Don Dicker? Si quieres, fue una exitosa pretemporada, ¿no? Números, pues, no tan positivos, ¿verdad? Saldo entre tablas y para decir a menos. Se jugaron 5, como que 4.5 partidos de preparación. Bueno, sí, pero 2 fueron de fútbol americano, compadre. Entonces sí completaron los 5, hasta le sobraron minutos. Sí, ya ahí en el total. Pues bueno, a ver, vamos a ver. Por lo pronto, Alebrijes visitó la Casa Club y Oscar Millán alcanzó a meter un gol. Oscar Millán, por si no se acordaban, ahí está todavía en la plantilla. Y Necaxa perdió 2-1 su primer partido de pretemporada en Casa Club contra Alebrijes de Oaxaca. Después se jugó contra el Atlético San Luis. Ese no sé si fue en San Luis o fue acá también en Nahuas. Ay, no me fijé, pero bueno, creo que fue acá en casa. Y ahí se sacó un empate a 2 goles. ¿Quiénes anotaron? Pues Maxi Salas, bendito Dios, gracias al cielo. ¿Y quién, compadre? Usted dígalo. ¿El otro? No. No sé, no tengo idea. ¡Ah, Daniel! ¡Ah, se estrenó Daniel! ¡El satánico! Daniel, el satánico López. Pero explique usted por qué queremos bautizar a este elemento, novedad en el cuadro necaxista, como el satánico, señor Don Taker. Pues, por su papá, ¿por qué más? Nacido en Guadalajara, Jalisco, hijo de Daniel López, el satánico, pues es, él también es Daniel López, también es el satánico. Entonces, porque como somos fans de la lucha libre, en esta casa. Y no sé si aquí les guste la lucha a los patrones que nos están oyendo ahorita o a quienes nos escuchen en el programa, pero el satánico, hoy, te decía yo hace rato, Don Sata. Don Sata. Pues bueno, Daniel Satánico López se estrena pues en la pretemporada con el equipo necaxista y junto con Maxi Salas le ponen número a la casa, 2-2, pues ahí tablas, ¿no? Entonces ahí ya llevamos una derrota, un empate. Después, pues hay una gira medio extraña, ¿no? Pues porque 2 partidos en un mismo día, el primero solo de 45 minutos contra UDG, se empata a ceros, no hay mucho que decir. No, y después, no hubo tiempo de regarla, compadre. De regar el tepache. Y después contra Xolos, Alejandro Andrade, ahí un jovencito que está ahí, ya tiene varias actuaciones ahí, Alejandro Andrade con el profe Cruz. Y pues con su gol nos alcanzó para anotar el de la honrilla contra Xolos de Tijuana. Se pierde 2-1 finalmente, ya para cerrar la pretemporada. Necaxa recibe a Leones Negros en Casa Club y ahí se le gana por fin, cerrando bien pues la pretemporada, ganando 2-1 con goles de Idekel Domínguez y de Ian González, el español. Entonces, el potro. Así la situación. El potro. El potro del Club de Cuervos, como diría San Sol, ¿no? Oye, a ver, se gana el último partido y ya por eso dices que se cierra bien la pretemporada. Pues bueno, cerraste ganando, ¿no? uno que ganes, pues ya al menos. O ¿no? sea, vienen enrachados, ¿no? Ya, para llegar enrachaditos, con ritmo. Ah, pues bueno, sabemos que ahí en estos partidos lo de menos es el resultado. Lo que sí interesa es, pues, que tu gente encuentre gol, ¿no? O sea, en este caso, pues, se repartieron ahí el botín de estos partidos. Pero sí preocupa, pues, que sean de un gol por partido casi. Nada más contra San Luis pudiste anotar dos. Ah, no, también, bueno, contra Leones Negros, pues son dos. Entonces, pues, que eso fue, a final de cuentas, lo que más adoleció Necaxa la temporada pasada, la cuestión del marcar goles. Ahora tendrán que seguir trabajando en eso. Y en ese sentido, creo que también están todavía trabajando en cuanto a los refuerzos. Pero de eso ahorita platicamos. Entonces, ¿tu conclusión en cuanto a la pretemporada, de mala a regular o qué? Pues sí, de regular a mala, ¿no? Aunque sabemos que, pues, en realidad lo que pasa en esos partidos no importa tanto, ¿no? Ni el resultado en sí es relevante, pero pues una pretemporada en la que ganas un partido, pues tampoco es alentadora, ¿no? Digo, me van a callar la boca si empieza el partido y ganan dos, tres partidos seguidos, ¿no? Pero, pues, una clásica pretemporada con partidos de fútbol americano, ahora con un partido de 45 minutos, con dos partidos el mismo día, algo muy extraño. Creo que había sucedido ya hace uno o dos años quizá, pero es pues, algo extraño y que en realidad no nos dice nada, como siempre, como cualquier partido amistoso, porque ni siquiera hemos visto al equipo, ¿no? A diferencia de hace un torneo que se hablaba cuando se hizo, ¿te acuerdas de esta Copa GNP? Se hablaba de la participación de Necaxa y luego finalmente no participó. Ahí decíamos, pues vamos a poder ver a Necaxa en pretemporada. Pues finalmente no fue, y pues otra vez una pretemporada como todas, ¿no? En la que no vimos ningún partido, no sabemos cómo se jugó, no sabemos nada en realidad. Sí, pues digo, clásico del oscurantismo y que también, pues, también no estamos ahorita para eso. De ahorita mejor guardaditos en casa y con la familia, lo que quieras, y ya a ver qué pasa este viernes en Mazatlán. Sigue llegando gente, muy bien. Don Arturo, bueno, ok. Entonces, así pues la pretemporada en esta primera parte de esta emisión. Y vamos ahora con algunos movimientos, ¿no? Los que empezamos a sacar ámpula. Ahora sí, vamos a ponernos un poco serios porque la situación está, si quieres, bueno, vamos diciendo los que se fueron o los que llegaron. Tú dime por qué. Pues, primero los que llegaron, vamos a acabar más rápido. El asunto es que está, bueno, ya se habían anunciado, incluso creo que ya habíamos platicado con los patrones de esto. Edgar Hernández, el portero, que bueno, llega a hacerle banca a Luis Ángel Malagón por la lesión que ya habíamos hablado, ¿no? De Fassi, que pues fue, ya sería baja para todo este torneo. Tuvo ahí una intervención quirúrgica y pues difícilmente se va a recuperar, por lo pronto. Por eso le ponen ahí a Edgar Hernández. Y eso nos deja, en cuanto a la portería, pues con esas dos opciones, ¿no? Luis Ángel Malagón como titular indiscutible ya. Y Edgar Hernández, como hay una posibilidad de cambio por si se ocupa, por si se necesita, hablando bien en el español. Oye, con Malagón es de esos afortunados, ¿eh? O sea, estamos grabando esto el 2 de enero y es de esos que chamba segura va a tener, ¿eh? Pues sí, pero ahí el asunto es que pues ya un tercer portero, si algo, quiera Dios que no, mira, toco madera, pero si algo pasara con Luis Ángel, pues digo, creo que Edgar Hernández puede hacerlo bien y ya sería estar con un tercer portero ahí juvenil, que a ver qué pueda. A ver si les aprende algo, ¿no? Sí, pero pues bueno, por lo pronto creo que Luis Ángel va a ser ya indiscutible, ya no va a haber eso de que rotemos en la portería, yo creo que ya va a ser más difícil, ¿no? Es que aunque, eso nadie pues, lo entendió, compadre. Pues en una de esas habría sido por cuestiones de COVID en algún momento. No, eso fue al final del torneo, pero cuando llega el profe, acuérdate que lo sienta. Sí, o sea, no sé si es ahí. Mejor jugador del equipo. Sí, pues quién sabe. Ahí para, no sé si para poner autoridad o algo pasaría internamente, pero por lo pronto, pues ahí ya Luis Ángel tiene su lugar asegurado. Luego, llegó también para reforzar la saga central el paraguayo paraguayo Jorge Aguilar, procedente de Xolos, 27 años, que pues bueno, ya tiene, conoce la liga, ya ha pasado por Xolos y por Querétaro, si no mal recuerdo, y pues hay un defensa más que creo que viene bien, sobre todo por lo que habíamos visto de que, o sea, se incorporó Yair Pereira a la mitad del torneo pasado, pero pues había tenido también problemas de lesiones y cuestiones de ese tipo, y pues cuando él se lesionaba, pues sí, de repente se podía llegar a sufrir, ¿no? Porque Mario de Luna me parece que no estaba tan al nivel para competir en esa zona. Pero era hidrocálido, es lo que quieren. La directiva, jugadores de casa. No, ahorita yo creo que fue más bien por los baratos hermanos. y pues sí, un poco de identidad, ¿por qué no? ¿El código postal no vale o qué? No sé, pero mira, por lo pronto, ya el que esté ahí, este jugador paraguayo, ahí tratando de meter competencia o asegurar ahí algo en caso de que se necesite también, en cuanto a Yair, que se vuelva a lesionar o algo, pues que tengan ahí una opción que esté a punto, ¿no? También dispuesto para que no se sufra tanto en esa zona. De hecho, Yair lo operaron acabando el torneo, ¿no? Si no mal recuerdo. Si alguno de los patrones quiere colaborar, si dice que sí, Arturo Reyes dice que sí, muchas gracias. Entonces, pues sí, supongo que es, aunque por lo que he visto en las alineaciones, pues no lo he visto tampoco ahí a Yair Pereira, supongo que también se está recuperando. Precisamente, compadre. Sí, ¿no? Digo, no sé qué tan profunda sea la operación y qué tanta se va a tardar su recuperación, pero pues bueno. Dice Manu Flores que es un nuevo becado. No, yo creo que sí llegó. Oye, o sea, lo que jugó. ¿Dos becados en la defensa, compadre? Ah, caray. Pues bueno, por lo pronto ya está Unai Bilbao, que sin duda es de lo mejor que hubo en el torneo anterior. Y pues habrá ahí, hay que ver con quién se ponen en esa zona de acuerdo, ¿no? En la saga central. Pero bueno, él también llega. Y por último, pues el que ya mencionábamos, ¿no? El canterano de Cruz Azul, que fue goleador en la sub-20 y que pues ahora conocemos como el satánico Daniel López. El satánico. Que es goleador, bueno, al menos en sub-20. Te decía yo, mis dudas sobre él, vaya, sus números en sub-20 son buenos, ¿no? 9 goles en 17 juegos, pero pues, por la juventud no sé qué tanta oportunidad vaya a tener en el primer equipo. Pese a que el ataque como ha sido últimamente, pues luce débil, ¿no? Pues yo creo que ahorita, en este momento, es donde debe de aprovechar. Sí ha jugado partidos de pretemporada, incluso por eso decíamos que ya incluso anotó. Pero ahorita es donde tendría que aprovechar, ¿no? O sea, sí. Ante la salida de Lucas Pacerini. Que tú decís, si lo pones de titular 15 o 16 juegos como fue Pacerini, a lo mejor él sí mete más de 3 y más de 2 de penal. Sí. Más de uno que no sea penal, ¿no? Más bien. Porque incluso es como del tipo, o sea, viendo algunos videitos que alcancé ahí a rescatar en YouTube de Daniel López, el satánico, por ahí es un delantero pues, mexicano, joven, espigado, de esos grandotes, que van por arriba y que definen, o sea, matón en el área y rematador, y también mucho de penal. Entonces, pues sí, puede ser ahí una opción que pues dándole oportunidad a un joven que tenga esta necesidad de mostrarse y de consolidarse ya en primera división, pues puede ver una buena chance ahí en Necaxa si aprovecha las oportunidades, ¿no? O sea, creo que incluso yo lo apostaría que lo veremos el viernes debutando contra Mazatlán. No sé cómo sea la cuestión contractual, no sé si sea préstamo. Ahí lo que yo no entiendo es por qué aceptas préstamos para foguear todos los jugadores de otros en vez de foguear a los propios. Pues es que creo que por ahí había una opción en sub-17, ¿no? De los goleadores, pero sí se me hace muy chavo todavía 17 años, ¿no? O sea, creo que en ese sentido ya, pues al final de cuentas agarras a un juvenil que pues que te rinda. O sea, Necaxa lo que necesita era variedad en el ataque. Y pues te digo, como está el nivel, en una de esas puede encontrar un nicho ahí de oportunidad para poder mostrarse. y pues eso también a él le va a venir bien. Ahora, 20 años me parece que está bien, o sea, es una buena edad para que empiece, para que se pruebe, y que si le puede aportar a Necaxa, pues bienvenido, ¿no? No importa de dónde venga. Pues sí. Ahora, si es mejor de lo que había, pues que por qué no. Bueno, es que es mejor que Barragán, pues te lo no, digo, fácil, compadre. De la, no lo conozco. De la 20 de Necaxa, digo. Ah, ok. O sea, si de la 20 de Necaxa no había otra opción mejor que él, pues. Pero pues es que bueno, yo estoy seguro que en la 20 de Necaxa hay hasta mejores que Barragán, compadre. Pues sí, pero ya tienes a Barragán y no lo puedes esfumar así de la nada. pues tendrá que estar ahí un rato, supongo. Tenemos que aguantarlo un ratillo a Martín Barragán. Y bueno, también él, para él será presión, digo, como sea, venía jugando, ¿no? En los torneos, en el torneo pasado venía teniendo apariciones, ya si le pones a un juvenil que pueda meterle presión, pues entonces a lo mejor él mismo también se siente presionado a hacer un poco más, ¿no? Sí, sin presión no puede, imagínate con presión, pero bueno. Bueno, uno no sabe, a veces la mente funciona muy raro. Pero bueno, esas son las tres incorporaciones. En cuanto a las bajas, pues ahora sí, mira, ahí te va. Bueno, lo de Fassi ya habíamos hablado que era por lesión, aunque él sigue registrado. Sí, sí, no, no, que lo veamos. ¿Quién se va? En la zona baja, en la defensa, sale Ricardo Chávez. Te odio, profe Cruz. Te odio, maldito. Ricardo. Ahí ya empezamos mal porque pues tenía ganado el corazón de la banda. No, es que se había ganado su puesto dentro de la cancha y lo hacía bien. Y de repente llegó el profe Cruz y lo borró, así de simple. Ahora, ¿qué pasa? Que por ahí en esa zona, pues Julio González se ha venido desempeñando por esa zona. Si además le dices que ya le trajiste un defensa central como Jorge Aguilar, pues uno entenderá que pues Julio González va a mantener su posición titular en la banda derecha. Y tienes a un Carlos Guzmán recuperado. Según, no sé, pero pues ahí está entrenando, ya ha tenido algunas participaciones, entonces, pues otra beca, ¿no? No te fijes, en la semana se lesiona, compadre. ¿Eh? No te fijes, en el transcurso de la semana se lesiona. Pues mira, mientras sigue ahí moviendo a la gente en Twitter, promoción, regalando playeras. Con Carlos Guzmán, o sea, bueno, más bien con el necaxista. O sea, es un güey que ha jugado 7 partidos con el equipo y parece que están hablando de Pablo Cuatrochi cuando hablan de él. Ah, no, bueno, pues mira, no sé, pero tiene su carisma en redes y a final de cuentas, pues mira, a él lo mantiene. Entonces, ese es el primero. Ahí en esa zona baja creo que es la única salida, movimiento. En el medio campo, ahí también, híjoles, bueno. Juanito Delgado le prestó su rostro a la gente del Toluca, le pareció más guapo Juan Delgado, aunque anunció que ya tenían ahí a Claudio Baeza. Ahora, Necaxa pudo haber aprovechado esa situación y mandarles a Martín Barragán o a alguien más. Que al cabo si no ni saben cómo se ve. ¿Habla? Pues sí, probablemente. Señor Reyes ya está mostrando credenciales. Ahorita, espérese, Arturo, déjate que terminemos de grabar el podcast y con gusto le entramos parejo. Ya ahí el etiqueta, ahí el Jack Daniels. Pero bueno, ¿qué tal la salida del capitán Claudio Baeza? Pues se veía venir, ¿no? Desde hace rato creo que se veía venir. Por momentos parecía que él ya no estaba tan conforme también. Yo insisto en que para lo que conocíamos de Claudio Baeza y para lo que nos vendieron de Claudio Baeza, en términos generales, terminó debiendo, quedó a deber. Eso sí, pese a que quedó a deber, en mi opinión, repito, me parece que fue de los mejores del equipo el torneo pasado. Entonces, quizá por ahí llegó alguna entrada buena para el equipo. De hecho, me imagino que fue la entrada fuerte para el equipo de cara a este torneo. Pues tampoco es, nos va a sorprender, ¿no? Que salgan jugadores, digo, ha sido el modus operandi del equipo, que los principales jugadores salgan. De hecho, me sorprende, más allá de que tuvieron un año de regular a malo, que Juan Delgado y Maxi Salas se mantengan aún en el equipo. Pues Pues sí, pero a mí me preocupa un poco esa salida de Claudio Baeza, no tanto por el jugador, porque pues bueno, sabíamos que también, sí, yo estoy de acuerdo, yo siento que no había rendido tanto como se hubiera esperado, quizás también el contexto de la situación del equipo no lo era cómoda para él, no sé qué tan contento estaba con el sistema, con los cambios de técnico y demás, pero bueno, al final de cuentas sale, el asunto es que no se ha mencionado a nadie que pueda cubrir a esa zona. O sea, esa salida no se ha visto sustituida por nadie. Y eso a mí sí me preocupa de cara al partido que ya tienes el viernes, ¿no? Bueno, compadre, hace un año, seis meses, ya ni sé cuándo fue, hace seis meses, se fue Mauro Quiroga y no lo sustituyó nadie. ¿De qué estás hablando? No, pero había llegado Lucas Pacerini, que pues dices, bueno, al menos hay alguien que va a cubrir esa zona. Pero en este caso no ha habido una incorporación que cubra esa zona del campo. Se dejará entonces la situación en cuanto a los pies de David Cabrera, que seguirá siendo el bastión, ¿no? Y ya quedará entonces como capitán indiscutible, me parece, junto a Fernando Arce, ¿no? Esos son los que tendrán que ocupar esa zona del campo. Pero, ¿y después quién? O sea, ¿Quién va a ser el recambio? No sé si este tal Alejandro Andrade juegue por esa zona, o sea Yerko Leiva el que se le siga dando oportunidad para continuar también cubriendo el medio campo. No sé si quieras mencionar, bueno, regresa también, no lo mencionamos, pero regresa Kevin Mercado, ya también está ahí en las incorporaciones. Y pues junto con Juanito Delgado y Alejandro Sendejas, pues ya cubren el medio campo, porque también se fue Joao, el colombiano Joao Rodríguez, que pues no sé si alguien lo va a extrañar, pero pues también se fue. Que también tuvo un poco de chances, ¿no? Sí, pues empezó incluso como posibilidad, ¿no? En el medio campo, viniendo de la banca. Incluso en algunos partidos siendo titular, pero se apagó. Al comienzo fue titular y también lo desapareció el profe Cruz, también lo borró por completo. También, sí, entonces, pues bueno, ahí ya, apur. En cuanto al ataque, pues ya mencionábamos, ¿no? Que se fue Lucas Pacerini y no escucho los aplausos. El cómo se enloquece el público, pero sí, yo digo. Ahí en el grupo de patrones pusieron una captura de la publicación de Club Necaxa, ¿no? No sé si era en Facebook o con Twitter, de gracias, éxito, Lucas, bla, bla, bla. Y el primer comentario era una joya, era, podríamos hacer un video de todos sus goles, pero nos saldría solo un GIF. Pues sí, una decepción, ¿no? O sea, se esperaba mucho, mucho más, sobre todo teniendo la vara que dejó tan alta, ¿no? Mauro Quiroga. Pero pues no sé, empezó con ganas ahí echándole los kilos, no le esas fallas, sobre todo al principio del torneo, ¿no? Se fue haciendo tradición la falla de Pacerini, el mano a mano fallado por Pacerini, y cuando ve banca ya no se puede recuperar jamás, ¿no? Entonces pues sí, poco y nada de Lucas, y sale del equipo, se va. ¿A dónde crees, Taker? Sí, me imagino que ahí a Shelbyville, ¿no? A Shelbyville, ya lo tenemos allá. En Shelbyville ya estará jugando con el resto de la banda que conocemos. Allá va a estar. Y pues bueno, se quedan Ian González, Maxi Salas, Martín Barragán, Daniel López y Oscar Millán como opciones al ataque. Eso es en cuanto a lo confirmado. Por ahí yo llegué a escuchar un rumor en cuanto a por ahí de Diego Abella, del Toluca, pero pues se apagó, yo ya no escuché más. Y lo que ha sonado muy fuerte últimamente, digo, ya estaba hablando de Tobias Figueroa, delantero argentino, también un troncazo ahí, tronco central, de 28 años, del Antofagasta, pero pues que según yo estaba todavía en veremos, no está oficializado, aunque ya tenía rato que se decía que era seguro que venía. Y lo mismo de, no sé si te parece mejor esa opción, que de Leonardo Ramos, Leo Ramos, como que venía a préstamo, ya había algunas opciones, algunas fuentes, digamos, en Twitter que lo dan por seguro, incluido John Sutcliffe de ESPN y otros tantos, procedente de León. En donde no jugaba, por cierto. Ajá. Que incluso estuvo prestado en Pachuca. Incluso jugó contra Necaxa, ¿te acuerdas? En ese partido donde Pachuca salió con su equipo B. Y okay. Que ganó Necaxa de visita. Leo Ramos, que tuvo su mejor época con los Wolves. de la Universidad de Puebla. Pues no sé, ¿qué te parece, Leo Ramos? Pues, güey, pues viene de no jugar. Imagínate. creo que lo mejor de él es con Lobos, ¿no? Ya estamos hablando que de hace 3 años, quizá. Entonces, no sí, sé. Sí, ya, un rato. Aquí don Arturo Reyes nos dice que Tobías está lesionado. Por eso se supone que ya no viene. Tobías Figueroa. Ahora, la cuestión aquí es que, bueno, lo de Leo Ramos, que puede que sí, puede que no, es suponte que sí. Va a llegar durante la semana que empieza el torneo. Lo de siempre, compadre. Sí, sí, sí. Pero te digo, o sea, ya sobre la hora y el ritmo de juego también, ¿no? O sea, creo que seguimos viendo todavía estos asuntos del mercado de piernas local por situaciones internacionales, ¿no? El COVID y lo que quieras. Además de las situaciones económicas, no sé. Pero pues, estás manejándote con gente que ya conoce el medio local, entre juveniles y gente de experiencia, ¿no? Conociendo, digo, hablando de Edgar Hernández, que tiene 38 años, y en este caso Leo Ramos, que ya tiene 31, ya son gente de experiencia, que conoce la liga, y es prenderle la veladora para que se llegue, no sé, haya un renacer, ¿no? Una nueva oportunidad, un segundo aire, como le quieras llamar, para que pueda rendir. Digo, sabemos que tiene calidad, que sabe hacer las cosas bien. Y de nuevo, lo del puesto que llegas a cubrir, si lo comparas con un Lucas Pacerini, pues la opción está que puedes rendir más que el jugador al que sustituye, ¿no? Pues no, sí. No le costaría mucho. No, no está la vara tan alta, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que tiene más de ganar Leo Ramos, incluso Necaxa, pues, con este movimiento. Si es que ya se termina amarrando para este momento en el que estamos ustedes escuchando esta emisión, pues a lo mejor ya es oficial. Una de esas mañanas nos echan a perder este programa y se echa para abajo. Sí, no sé. Sí, entonces, pues digo, yo lo menciono acá, ya sabes que aquí no nos gusta estar hablando de rumores y de chismes, pero pues la verdad es que sí estuvo muy fuerte el run en redes en cuanto a este jugador y pues pintaba para que sí. Y pues ya te digo, ¿quién llega para cubrir el medio campo, Taker? No sé si no llega alguien de ese nivel, ¿quién? Pues. Es que son dos preguntas, el quién y el cuándo, compadre. Dijera el gigante guatemalteco, ¿cuándo? Ah, vamos a ponernos una rolita del gigante guatemalteco. A ver, que los que aquí en el chat nos digan si sí o si no. Mira, todos dicen que sí. Exacto. Sí, para que don Arturo ya empiece a empinar el codo con gusto. Ya empecemos, o sea, que ya la pongamos. Bueno, pues así la situación. Así un diría, repaso rápido, entonces. Ajá. Diría el gigante guatemalteco, ahora que lo citaste, ¿por qué es tan cruel el amor? Me refiero al amor de hacia el club de Texas, ¿no? Exacto, sí, sí es. Sí, son tiempos difíciles, gente. O sea, banda, hay que aguantar vara. O sea, así está todo el contexto del mundo mundial. los porteros, Luis Ángel Malagón y Edgar Hernández. Los defensas, Mario de Luna, Unai Bilbao, Yair Pereira, Jorge Aguilar, Julio González, Carlos Guzmán, Raúl Sandoval, otro becado, Jairo González y Dekel Domínguez, ahí como opciones en la lateral. Medios, Fernando Arce, David Cabrera, Yerko Leiva, Juan Delgado, Kevin Mercado, Alejandro Sendejas. Y al ataque, Ian González, Maxi Salas, Martín Barragán, Daniel López y Oscar Millán. Son los que tengo ahorita apuntados. Daniel López fue el satánico, recordamos. El satánico López. Ahí les encargamos, ¿no? Que en redes ya lo mencionen así. Daniel el Satánico López. Y pues le echamos porras. Porque te digo, seguramente va a haber acción. O sea, ¿a quién te gusta para dupla de ataque titular? Ah, híjole. Híjole. Ah, caray. O sea, si tú hablas de un cuadro titular, ¿a quién pondrías en este momento, Taker? O sea, Luis Ángel Malagón. Ahí bueno, ya está, gratis. Indiscutible. ¿Cuatro abajo? En esos cuatro tiene que estar Unai, sí o sí. Julio, Unai. Que el torneo pasado empezó mal, pero me parece que el cambio de posición le terminó yendo bien. Me gustó lo que terminó haciendo Julio. Entonces, okay, esos dos tendrían que estar. Yo tendría a Ricardo Chávez, pero el profe Cruz ya lo cortó, maldito bastardo, repito, ya lo odio. Fue. Híjoles. Pues ya ir. Aguilar me imagino que va a jugar, ¿no? Por algo, no traes un extranjero para que no juegue. Ok. Y por la izquierda, ¿Raúl, Jairo o Idekel? Nah, Jairo me parece que no es opción. Tiene que ser Idekel, sí o sí. Que además Idekel también, en ese grupo de 5 o 6 mejores del torneo pasado, está Idekel, ¿no? Ok, sin duda, sí. En mediocampo, pues no hay mucha opción. O sea, Arce y Cabrera. Fernando Arce y Cabrera, no le muevas. Sí. Por las bandas, pues creo que tampoco. O sea, Juanito Delgado por derecha, que necesita sí levantar nivel. Pero pues, en tierra de ciegos. Y por izquierda, Alejandro Sendejas, ¿no? Sí, creo que se ganó el puesto. O ya pones a Kevin Mercado. Es que el Kevin puede ser, aunque aparte regresó más mamey, ¿no? Pues es que ahí tuvo tiempo para entrarle duro al gimnasio. También tengo, los patrones son, toda la información con la que llegué era que la pusieron en el grupo de WhatsApp de patrones, pusieron una foto de Kevin y dices, ay güey, o sea, a este sí no es claro de pulmón, ¿eh? Es más, Kevin de titular de una vez. ¿Eh? Kevin de titular. ¿Kevin de titular? Bueno. No me vaya a hacer un Maxi Pérez que quiera golpearme, compadre. Porque Maxi Pérez era, sí, ahorita te atiendo. Pero Kevin, ¿qué te pasa? Y entonces al frente, dejas a Ian González, que había sido titular. Pues sí, es que tendría que ser Ian, porque... ¿Pero con quién? O sea, Ian, así como que, bueno, pues Ian. ¿Pero quién más, compadre? Ian tirado atrás. No hay más. ¿Con Maxi Salas o el Satánico ya, de plano? Es que Maxi, hijos, digo... Híjoles. Yo trataba de defender a Maxi, pero creo que Baldo, que acá anda Baldo, creo que tiene razón, lo de Maxi ya es así de... ¿Aquí puedo decirlo, sería, compadre? Porque si es de no más... Ya, lo de Maxi. Bueno, y entonces el Satánico, pues. Sí, Barragán... eso uno puede ser... No, Barragán... No, no, por favor, no lo quiero volver a ver en mi vida, Barragán. Bueno, pues ahí está. Entonces, este sería el 11 titular de NPR para el partido en la cancha del Mazatlán. Déjame hacer un cambio de cassette. Hablamos de becas y Maxi sigue viviendo de 6 goles. Y completaba los primeros 8 partidos. Ay, ya ni el gusano la apoles, exactamente. Bueno, te digo, déjame hacer un cambio cassette y continuamos con lo que nos falta. Vamos. Bueno, pues continuamos porque, señor Don Taker, es el debut. Regresamos reinicia el fútbol mexicano, una nueva página a la historia de la Liga BBVA y el Guardianes Clausura 2021 BBVA MX. Y no, anexas, inicia actividades ya este fin de semana. En el viernes botanero, Necaxa va a haber actividad. De LGBTIZI, sí, ¿no? Ya, por favor. Sí, sí, pero no nos metamos en Honduras. Por lo pronto, no, bueno, nos toca empezar de visita el próximo viernes 8 de enero a las 9:30 de la noche. Te digo, viernes botanero, TV Azteca. Vamos a estar cerrando la jornada, esa jornada de viernes. Doble cartelera, ¿no? Digamos. Pues es que son 3 partidos los que están. Está el Puebla contra Chivas, el Xolos contra Pumas y Mazatlán contra Necaxa. Entonces, ¿cómo se llama ese estadio? Es el estadio Mazatlán, pero pues le dicen el Kraken, qué miedo, ¿no? El Kraken. Bueno. El Kraken. Sí, ajá. Donde están los pinacates. Les gusta jugar al niño malo a esos güeyes y hacerse el niño rudo, ¿no? Y viste el demorado, por cierto. ¿Cómo le fue a Mazatlán el anterior torneo visitando a Necaxa? ¿Te acuerdas? Ganó Necaxa 1-0, si no mal recuerdo, ¿no? 1-0. Puede ser, no me acuerdo. La cosa es que ahora sí nos va a tocar contra Tomás Boy. Puta, ¿no? Qué miedo. Pues mira, la verdad es que sí le envidiamos un poquito los delanteros que se maneja. Sobre todo porque, digo, tiene un par de opciones que la verdad es que sí son fuertes, ¿no? El caso de Fernando Aristeguieta, este pelirrojo delantero espigado. Y el caso de Camilo Zambeso, Camilo da Silva. No, esos son los peligrosos en el caso de Mazatlán hasta ahora. No sé la verdad si haya movimientos, qué tantas opciones de entradas y salidas tuvieron. Pero bueno, mucha gente de experiencia. Ya no están ni Zambeso ni Aristeguieta y tú estás acá anunciándolos, compadre. Pues mira, sus estrellas además incluyen a Rodrigo Millar en el mediocampo y al Quick Mendoza. O sea, por ahí Cándido Ramírez también es gente, te digo, gente de experiencia que a lo mejor tuvo sus mejores épocas en otro momento, porque está, por ejemplo, Israel Jiménez, ¿no? Y Efraín Velarde. O sea, ya veteranos, pues. Y ya, o sea, no sé qué que quieras que platiquemos. Martín Rodríguez también está ahí, también en el roster de Mazatlán. Y hay al menos un jugador que ha sido lo suficientemente hombre de Undertaker para haber vestido la camiseta del Necaxa. ¿Usted sabe quién es? Ah, no tengo idea quién está en Mazatlán, compadre. Ah, ahí te va, delantero. Originario, canterano del Nido, del AME, ¿no? Es que jugó, creo que nomás a las canicas acá en Aguascalientes, Ricardo Marín. No, bueno, no, pues guau, ¿eh? Estamos perdidos, maldita sea. No, man. Creo que se jugó como 4 minutos, ¿no? Sí, te digo que pues, yo creo que a las muñecas nomás en el... Ahí en los bares de Aguascalientes. Sí, y el otro que también es suficientemente hombre para haber, pues no sé, trabajado en el Club Necaxa es el doctor Jesús Negrete, que ahí está como parte del cuerpo técnico del Mazatlán. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Crees que aspiramos a sacar los primeros 3 puntos de visita y del torneo? Mira, te voy a decir que sí, pero te voy a ser honesto. O sea, como cada jornada uno. No sabemos ni qué tranza con Necaxa y no sabemos ni qué tranza con el rival. Así que, pues mi necaxismo me obliga a decir que sí podemos ganar ese partido y que vamos a empezar con 3 puntos. Ahora, mi realismo, más allá de que no sé nada de Mazatlán, me dice que pues, va a estar bien difícil ganar partidos ese torneo, ¿eh? Ya, así de plano. Pues, la verdad es que, si bien entró con fuerza, puede ser cambio con Tomás Boy, en casa se hacen más fuertes, además de que lo que me decías, ¿no? Creo que sí va a haber público en la tribuna del Kraken. Ajá. No me sé si eso influya. Limitado, ¿no? Me imagino. Sí, pero pues va a haber más que acá, ¿no? O sea, me refiero a que ellos dentro de todo pues van a estar un poco cobijados en casa y si le dan continuidad al proyecto que ya traía Tomás Boy, pues no cerró tan mal. Digo, no le alcanzó a final de cuentas para clasificar, a diferencia de los Rayos, que tuvieron un gran cierre de torneo pasado. Sí, sobre todo contra Chivas. No, o sea, antes de los playoffs, o sea, el objetivo se cumplió llegando, pero con todo. O sea, la verdad es que sí, se rifaron con 5 victorias al hilo. ¿Y de qué sirvió? Al final. No, ponle tú que no, ponle tú que para nada, ponle tú. Para morirte pero... de nada, mejor no hubieran ganado los 5, no hubieran calificado... Y nos hubieran ahorrado 2 horas de vergüenza. Bueno, no estaba en el objetivo jugar. No estaba en el objetivo jugar una siguiente ronda, ¿no? Nada más era calificar. Ah, o sea, era nada más. O sea, sí, de poquito. Pues ese era el objetivo. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Tú creías de verdad que tenían el objetivo de pasar a una siguiente ronda? Pues yo pensaría me gustaría pensar que el objetivo lo tenían. Ya de capacidades, ya es otro tema. Pero el objetivo, en serio, si el objetivo, si alguien adentro del club, más allá de medir tus propios alcances, si el objetivo era califico y pues ya con eso, si ese era el objetivo, cuánta mediocridad, ¿eh? Y qué vergüenza y qué frustración que gente así esté manejando mi equipo. Así, compadre. Pero es que eso fue lo que se dijo. Y yo creo que los mismos jugadores lo demostraron, ¿no? O sea, lo que vimos en la cancha contra Chivas, pues fue eso. O sea, fue ya, no, hasta ahí. Oye, ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, para lo que nos enseñó el equipo, pues no íbamos a ir muy lejos. El problema es que ni siquiera lo intentaron, compadre. Pues sí. Sí, sí. O sea, de acuerdo, pues. Pero a lo que es que... pues tampoco nos engañemos, o sea, porque mira, esperábamos más, pues. Tú puedes decir, ay, no me voy a ligar a la más guapa y a la más popular de la escuela. Pero al menos lo intentas, compadre. Me vas a decir que no, pero lo intentas, carajo. El no ya lo tenías. Pero ¿y qué tal que me dice que sí, luego qué hacemos? Yo creo que iba por ahí. O sea, el asunto era que ya, o sea... Ya no más viajes, ya, o sea, hasta ahí, ya vámonos a... Claudio Baeza ya quería negociar con el chorizo y ya, o mira, sea... la vida privada, ¿no?, de Claudio Baeza es vida privada suya, compadre, y ni tú ni yo nos podemos meter. No, o sea, pero ya... Él puede negociar con lo que quiera. Pues mira, se salvó el torneo de ciertas personas, se acabó, vámonos a lo que sigue. Y ya a ver ahora, con este nuevo inicio, a ver qué trae el... No se metan con sus choritos. Ya a ver este torneo, ¿qué nos presenta el profe Cruz? O sea, ahora sí ella va a ser 100% responsable de lo que pasa en este torneo. Y qué cartas presente. O sea, dentro de todo yo creo que vamos a ver cierto nivel de continuidad, salvo este hueco que va a dejar Claudio Baeza. Vamos a evaluar qué tan peligroso es lo que se deja ir, porque al frente pues no hay mucha variedad, o sea, no creo que haya cambiado en demasiada la situación en Necaxa. O sea, Necaxa ya estaba mal, el asunto es que no traen a alguien que te prometa para que esté mejor la cosa. Entonces, yo creo que con esa inercia, pues, podrían pelear, ¿no? Competir en este torneo, en este primer partido. A ver. Y a ver qué pasa. Yo le apuntaría un empate. En este primer partido pueden competir. Y luego... ¿cuál es mi objetivo? Vamos a calificar entre los 12 y ya luego nos tiramos a la hamaca, nos morimos de nada, damos pena ajena. Pues entonces, de verdad aspirarías a... O sea, entonces vamos a hacer la revisión. Torneo, compadre. Pero pues tienes que jugar. No, ellos lo tienen que jugar, pero entonces yo como aficionado me lo ahorro, me evito horas de revisión, me evito horas de falsas esperanzas que en algún momento del torneo nos dieron. Porque te voy a decir, Yo el torneo pasado insistí mucho en que era una plantilla limitada. Esta plantilla actual creo que está más limitada, compadre. Sí, es lo que te digo. O sea, yo siento que ya los conocemos, ya vimos quiénes son. O sea, no hay muchas sorpresas de lo que ahorita hicimos la revisión. Ya sabes a qué le tiras. O sea, ya si tú como aficionado te desgastas en decir, hey, ¿por qué no líderes generales? Bueno, pues ya es tu responsabilidad como afición. Considerando que ya sabes lo que hay, ¿no? O sea, ¿para qué te desgastas, mano? O sea, ¿tú crees que de verdad Necaxa ahorita tiene otro objetivo que no sea calificar arriba del 12? Era calificar, punto. Ok, eso lo entiendo, ese objetivo lo entiendo. Pero lo que te digo, si ya estás ahí, güey, pues al menos intenta hacer algo más. Yo no les pedía el campeonato, les pedía que no arrastraran el nombre del equipo y no mancharan la camiseta como lo hicieron con esa pobre actuación, compadre. Si ahorita los que estamos aquí, nosotros y los Patreones, armamos un equipo, le hubiéramos metido más de uno de los que le metió Chivas. O sea, nosotros les hubiéramos metido más goles que las Chivas. Ahora, Chivas tampoco estaba manco, pues. O sea, Chivas le ganó al AME. El superpoderoso. El AME y lo que hizo Calderón. Chivas antes de ese partido y lo que hizo Chivas después de ese partido me viene guango, compadre. Mi problema las Chivas. Mira, mi problema es con lo de Necaxa. ¿Por qué? Porque yo soy aficionado de Necaxa. O sea, sí, lo que nos presentó Necaxa ese día era impresentable. Fue una burla. Y no fue una burla hacia nosotros, porque yo no voy a decir como muchos que ay, que salgan y nos den explicaciones. No, no, no. Fue una burla para ellos mismos y para su trabajo de 6 meses. Sí. Pues de 6 semanas, ponle tú, 7, ¿no? O sea, de las últimas 5 fechas. Ajá. O sea, es donde dices, bueno, ¿y para qué entonces? O sea, para... Llevas a la chica guapa de la escuela a segunda base y ya estando en segunda base dices, no, mejor ya no. Vamos a ver una película. O sea, ¿qué es esto, compadre? Y sí ven la película de Netflix, ¿no? O sea, así, sí, o sea, güey, ya estás ahí. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo, pero, o sea, yo, este es más bien mi llamado a la afición. Afición, ya saben. O sea, ya no hay engaño. que no se hagan falsas ilusiones. O sea, para eso te alcanza ahorita con lo que hay. Que si quisiéramos que estuviera mejor, sí, todos quisiéramos que estuviera mejor. ¿Por qué no está? No lo sé. No me toca a mí dar esas explicaciones. Pero pues así son las cosas, ¿qué hago? ¿No? Entonces ya lo que está en mí es, pues no te claves con que vamos a ser campeones de la UEFA Champions League, porque pues no, o sea, tú estás viendo para qué te alcanza. Una cosa es para lo que te alcanza, compadre, y otra, pues, teniendo como base eso, lo que intentas hacer con lo que te alcanza. Sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con que, o sea, no es que esté justificando lo que hicieron contra Chivas, es simplemente dándole es más bien hacia este torneo, pues, o sea. Mi, compadre, a mí, compadre, lo del día de Chivas, lo que más me duele no fue el 1-0, o sea, fue que son 2 horas que no van a regresar, güey, 2 horas de nuestras vidas que no van a regresar. Pues mira, yo las agradezco porque estuve ahí en cabina con don Arturo Reyes y me la pasé muy chido. Pero pues bueno, o sea, a lo que voy es con qué perfil vamos ahora a enfrentar este nuevo Guardianes 2021. Digo, pues, el amor por el equipo no lo podemos poner en tela de juicio, ni chiquitear, ni nada. O sea, el amor ahí está. El asunto es nuestra paz mental, nuestro higiene mental, nuestros chakras alineados, como le quieras llamar, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, pues a ver qué puede pasar. Hay que esperar. En una de esas el profe Cruyff pues transforma el equipo de la noche a la mañana y llega un Leo Ramos que a mitad de torneo se prende y revienta la liga, no sé. O sea, vamos a esperar. Mira, yo en el FIFA hice a Martín Barragán goleador con 21 dianas en todo el torneo. Entonces, ¿sí? Puede pasar. En el FIFA, compadre. Sí, y en dificultad de amateur, pero puede pasar. O sea, vamos. No sé, o sea, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero sí, o sea, ya teniendo en cuenta a qué le tiras cuando mira, sueñas. Mira, acá en los patrones, Rafa Arellano dice algo que comparto yo. Yo prefiero tener un equipo limitado, pero que juegue, no que camine en la cancha. ¿De qué nos serviría tener buenos jugadores que no quieren jugar a la mera hora? Y Baldo dice, hay equipos que no están armados para ser campeones, pero el ímpetu los lleva lejos, más lejos. Toros Neza, por ejemplo. Es más, el mismo Necaxa del invierno 98, para mí no está armado para ser campeón. No, pero Toros Neza, o sea, Toros, ¿de qué me estás hablando? O sea, no estaba armado así, pero tenía un equipazo. O sea, la verdad es que no tenemos hoy un Germán Arangio, ni un Pony, o sea, ¿sabes? Ni un Mohamed, por favor. Memo Vázquez, o sea, no eran malos. O sea, el asunto es que no eran la nómina más cara. No eran malos, pero no eran un equipo que salía a caminar en la cancha, compadre. No, pues sí. No, por eso. O sea, a eso me refiero. O sea, tú viste al Necaxa. Al Necaxa con el objetivo, en la mira, lo logró. Y lo logró. Pues a lo mejor no de la manera más brillante, no fueron el Barcelona, pero pues cumplieron con ganar 5 partidos de manera consecutiva. O sea, si ese objetivo lo tienen ahorita desde el principio del torneo, a lo mejor para otra cosa te alcanza. Y ya no a lo mejor tan presionado para ganar 5 de manera consecutiva, pero si vemos un torneo un poco más redondo, más regular. ¿Era diferente al principio de la temporada? O sea, tenías otro técnico. Lo cumplieron con el cierre, ¿no? Pero me estás diciendo como si al principio del torneo el objetivo hubiera sido otro. ¿Era otro el objetivo? No, pero tenías otro técnico. O sea, cambian las situaciones. O sea, por eso te digo, ahora sí el Pepe Cruz tiene toda la responsabilidad de hacer que esas 5 semanas se dosifiquen en todo un torneo. Vamos a esperar a ver si puede lograrlo para que... O sea, le costó incluso a él cuando llegó encontrar el ritmo adecuado. Todavía perdió partidos. Pues ese contra San Luis lo ibas ganando y perdió. Esperemos que ya este torneo, ese curva de aprendizaje ya te agarre en otro punto y entonces veamos a lo mejor un poco más de constancia. Pero sabemos, o sea, casi con lo mismo hizo mucho Pepe Cruz. Vamos a ver si ahora con más tiempo puede darnos un poco más de satisfacción. Por eso, tú apúntale más abajo y a ver, si te da más para arriba, pues está más chido. Sientes como que sales ganando. Yo, esa es mi perspectiva del torneo 2021. No pretendo tener tu perspectiva, compadre. Pero sí, no. Huevos, los huevos exigen, o sea, sí. Digo, más allá de la capacidad, pues está la actitud, ¿no? O sea, sí. La aptitud, pues ya. La calidad de los jugadores, pues ya cada uno tiene su tope, eso lo entiendo. Digo, yo como conductor de podcast soy malo, lo acepto sin problema, pero yo no gano los millones que ganan ellos, y al menos yo le echo ganitas, compadre. Cuando hay que venir a grabar, vengo a grabar, no vengo a decir, habla tú, gordo, que eras, ¿o sí? No. Sí, no. No, estoy de acuerdo. Sí, y a ellos les pagan. Me parece que siendo profesionales no tendría que ser negociable. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. A lo que voy es que, pues, ojalá que lo tengan ya desde el inicio del torneo y que Pepe Cruz pueda encargarse de eso. O sea, si lo pudo hacer en esas últimas 5 o 6 semanas, que no la haga ahorita desde el día 1, pues yo espero que sí. Ojalá. Pero a ver, en específico, ¿si pudo hacer qué? Pues que le echaran ganitas, que le metieran eso que les faltaba, ¿no? Que corrieran, que lograran el objetivo. Lo hizo 5 semanas, ¿por qué no lo hizo la última? Ay, sí, ya no sé, pregúntale a él. ¿Qué tanto fueron los jugadores que los dijeron, jugadores, sí, podemos sacar esto? Sí, yo todo eso, yo lo sentí así, yo sentí que fueron los jugadores. Brillante, ¿eh? En esos triunfos. No, lo que te digo, no fueron el Barcelona, pero cumplieron, o sea, hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron con el objetivo. ¿Cómo? Para después, que si fue bonito, fue feo, pues ya es otra cosa. Para después, en el momento bueno, hacer lo que no tenían que hacer. Es que ese ya no sé si era un objetivo compartido, ¿me explico? O sea, yo creo que como institución tienes un objetivo, que fue calificar. Y no sé qué tanto, o sea, eso pues sí lo tienes como compartido, de decir, oye, no mames, pues tienes que estar en los dos en Necaxa. O sea, tú, jugador de Necaxa, ves a tus compañeros y dices, neta, sí te alcanza para estar en los 12. Ok, estuvieron. Ya para pelear algo en la liguilla o no sé, o sea, ahí sí ya no sabes qué tanto, o sea, si fueron todos, si fueron algunos, si algunos de los que ya se fueron eran los que no quisieron, no lo sé. No sabemos porque no estamos allá adentro. Vamos a conseguir los términos de todos los jugadores del plantel actual y vamos a pedirles por favorcito que sí quieran. Oiga, don Claudio, la neta, ya al tiro, ya se quería ir a Toluca. Se quería ir a Arabia. No, mira, Claudio Baeza viene guango de los que están ahorita, compadre. Ah, no, pues por eso. No, por eso yo te digo, nunca sabes si los que salen al final de cuentas. Ya no querían, o sea, Rafa ya no vuelve a decir algo que es cierto, les paguen poquito, mucho, es un compromiso con su profesión. Y sí, compadre. Pues sí, pero, o sea, vamos. Son profesionales, les pagan por jugar. Sí, o sea. Y no sabes, no sé si en Necaxa no lo haya. Pero acuérdate que en el fútbol hay primas para todo, compadre. Esa es otra. O sea, aún... Oigan, ¿saben qué? Pase lo que pase, no va a haber primas porque pues no hay lana. Y luego, ¿qué haces? No sé, no lo estoy diciendo. Ajá, sí. Ponle sí. Tú, no, y suponiendo, pero, que así hubiera sido. Aún así, compadre. ¿Qué? ¿Entonces no vamos a jugar y que se frieguen? No, pues qué profesionales, ¿eh? No sé, o sea, no sabemos, por eso te digo, ya cómo llegan a ese partido psicológicamente, en lo personal, en los objetivos individuales, ya es otra cosa. Yo siento que ahí fue donde algo pasó, A mí esa sensación, oye, me da por lo que vi en la cancha. A ver, dices, a lo mejor algunos no quisieron, otros sí. ¿Cuál de los 11, 14, 16 que jugaron ese día, cuál de ellos sí quiso? ¿Cuántos quisieron ese día? Mira, no, compadre, o sea, ya, creo que nadie. Ya sería regresarnos a analizar el partido, pero al final de cuentas, o sea, ese fue una diferencia de un gol y en un error, pues ponle tú ahí o sea, estuvieron bien dentro de cierto tiempo en la defensa, fue un error ahí con Mario de Luna, creo, si no mal recuerdo, hay una descoordinación donde terminan vacunando al equipo. Y ya no te da para tener capacidad de respuesta. Pero eso fue por la falta de capacidad o de Chivas para terminar sus jugadas. Pero pues no porque Necaxa haya hecho un gran partido, compadre. Pues en la defensa se estaban medio rifando. Te digo, no nos regresemos a analizar. Mejor escuchen el programa. Escuchamos el programa de ese día. Pero bueno, ya pensando en Mazatlán, es un cambio de mentalidad, es otro torneo, es un cambio de página y ya está en Profe Cruz hacer que la fecha 1 valga tanto como la 17 de la pasada. Ya vamos a exigir, ahí exigimos, a ver, o sea, es eso, ¿qué tanto le puedes exigir al Profe Cruz en una jornada 1 visitando al Mazatlán FC en el Kraken, ¿no? ¿Estamos? Pues se dejó la vara muy baja al final de cuentas. Pues sí. Es que yo no sé si compararlo con... Por eso, creo que ya, ese es el asunto. No, yo no sé si la... Ajá. En este momento ya no sé si el mediocre fue el directivo que armó una plantilla limitada o el jugador que no quiso. No sé qué es más mediocre. El que marcó el punto, la meta muy abajo o el que estando ahí dijo, ah, pues, en dado caso que sea el tema, ¿no? Ah, pues no me van a pagar más, muere. No sé quién es más mediocre. ¿Y vale la creo pena? Creo que odio de Necaxa, compadre. ¿Crees que qué? Creo que odio a los jugadores de Necaxa. No, por eso. Mira, yo lo que te iba a decir es que no sé si poner la vara en cuanto a lo que hicieron en el último partido contra Chivas, que sería una vara muy baja, o en lo que se hizo hasta la fecha, en las fechas 15, 16, 17 del torneo en la fase regular, que ahí digo, sí dices, bueno, brillante, ahí no, pero que cumple con el objetivo. Por eso, ahorita, ¿qué quieres? ¿Que sea un equipo brillante, con un fútbol brillante, o que ganen ese primer partido contra Mazatlán? ¿Qué tanto, dónde le podemos poner la vara a este Necaxa? Pues con que salgan a jugar, compadre, ya me olvido de pedir un resultado. Con que salgan, entonces, y jueguen, bien o mal. Pero entonces que las pones con Chivas. Que la actitud no, que por actitud no quede, compadre. Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, ahí está nuestro... Eso, arrancamos chido el 2021. con plática necaxista. Y vamos con qué. Pues yo creo que ya cerramos, ¿no? Y vamos a la plática con los patrones. Porque sí hubo muchos comentarios, pero en el sitio, ¿no? Ahí en pasionrojiblanca.com.mx, pero sí fue, pues, de los, todos los movimientos en general, lo que hubo manejando de los que llegaban y los que se iban. Entonces, a ver, ahora sí, gente, vamos a darnos unos minutos para platicar. Y saludamos, ¿a quién saludamos primero? ¿Por orden de aparición, te parece, Don Taker? Venga. Manuel Flores, ¿cómo estás? No, a él no. A sáltate. Ver. Ah, no es cierto. Ah, qué mala onda. Manu. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué dices? Muy bien. ¿Qué esperas? Muy ¿Qué bien, esperas del partido gracias. Contra Mazatlán? Pues, sinceramente, nada. Creo que este torneo sí está muy deprimente. Bueno, empezando por un partido, el primer partido. ¿Qué, sí, no, ¿cuál es tu pronóstico? Pues yo esperaría que al menos el empate, pero... Pues volvemos a lo que decían en el programa, ¿no? Realmente no sabemos cómo están los equipos realmente y pues ahí casi va a ser un volado, ¿no? Esperemos que los jugadores traigan la mentalidad que tenían en los últimos 5 juegos del torneo pasado, ¿no? Bueno, menos el de Chivas, porque ese sí fue una lágrima. Muy bien, muchas gracias, Manu, por estar acá. Uriel Botello, buenas. Hola. Apunte. Filoso, como usted acostumbra. Filoso. Sí, yo soy bien respetuoso, no sé de qué hablan. Yo lo estaba justo apenas escribiendo aquí en el chat. O sea, lo único que le pido al Necaxa en este año es que no se dejen humillar, por favor. Ya con eso, con eso es ganancia. Pero de verdad nos vimos humillados este torneo. Bueno, o sea, es que nos humillaron, compadre, al final. ¿Te sentiste humillado por Uriel? ¿Te sentiste humillado por las Chivas? No, ahí solo sentí corajito. Corajito. Sí. No, pero o sea, el año pasado estuvo lleno de humillaciones, no me digan que no. Aunque ya sé que no fue tanto de esta versión del Super Cruyff, ¿no? O sea, pero digo, o sea, a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero la verdad es que no, o sea, mis expectativas son bajísimas, bajísimas. Y no tengo más que te gusta ser iluso para creer que este nuevo plantel, porque como decía Taker, o sea, incluso se ve más débil que el año pasado, entonces, pues expectativas no tengo. Entonces yo nada más les pido no arrastren el prestigio que podamos tener o no. Y pues échenle ganitas, ya con eso. ¿Y para el viernes? Pues si es un 0-0 estaría de lujo. Así. Aburrido, así para apagarla, quedarse dormido al minuto 32. No recuerdan un comentarista de Televisa, no me acuerdo cómo se llama, uno pelón, que decía, no hombre, lo que la gente, la afición quiere es tensión, no goles, entonces un 0-0 emocionante, pues es lo mejor que puede haber. No, pues, no sé. ¿Quién sigue? Vamos con Joaquín Arias. Presente. Hablarnos. Ahí está, don Joaquín Arias. ¿Cómo está, don Joaquín? ¿Qué esperamos para el partido del viernes en el Kraken? Que lo transmita Martinoli, Campos y eso sería lo mejor, ¿sí? Se coincido. No sería positivo, la verdad. Yo creo que igual 0-0 sería ganancia, porque no le veo por dónde, la verdad. Ya de plano, mejor al menos que nos diviertan los comentaristas, pues. Sí, ya lo dice el Twitter del profe Cruyff, 0-0 es lo más bonito que puede haber en esta vida. Soy gana esa cuenta de Twitter, es la onda. El profe Cruz. Muy bien, muchas gracias, don Joaquín. Y vamos con Baldo Flores. Buenas noches. Buenas noches, feliz año, raza. ¿Cómo andan? Feliz año, bien, bien, gracias. Pues mira, para el partido del viernes, en las palabras de un muy buen amigo que hay que recordar en estas fechas, que ya es casi su aniversario, es de esos partidos que no debería existir, compadre. Sí, así no, es. A ver cómo nos va, como dijo Uriel, yo le tiro también a un 0-0. Va a ser una incógnita, a ver qué sale, qué hacen, qué hay, quién se quedó, quién no va, y sobre todo sabiendo que que todavía todo puede cambiar dentro de las próximas 3 o 4 jornadas. No sé si para bien, para mal, pero yo no los veo más débiles que el torneo pasado, pero ciertamente los veo en las mismas expectativas. O sea, si no se ponen las pilas y no nos atenemos a que tengan suerte en los últimos 6 partidos como pasó en este, otra vez vamos a andar sufriendo. Entonces, lo único que pido es de que le echen ganas, a ver qué sale y a ver qué se les ocurre hacer de contrataciones de aquí acabando el... De aquí para la jornada, que 5 o 6, como siempre lo hacen. Y pues Dios nos bendiga, compadre. Muy bien, siempre positivo, señor Aldo Flores. ¿Con quién sigue acá en la lista? Pues don Arturo, a ver si no está ya muy incróspito, no se le arrastran las vocales. A ver, don Arturo, ¿cómo está? Buenas. Nada de eso, nada de eso. Bien, todo bien, Pues mira, preocupado porque ustedes como quiera ya la libraron. Yo todavía tengo 5 días de programa para hacer maroma. Entonces, y ahí mientras no empiece el torneo, se vuelve ahí una dinámica más compleja. No, yo, como dice Baldo, yo no lo siento más débil, tampoco lo siento más fuerte. Después de lo que vimos de Pacerini, la verdad es que no creo que Ramos sea peor, suponiendo que llegue, porque finalmente todavía no se ha oficializado nada, pero sí, va a ser un semestre un poquito latoso. Yo creo que, bueno, habría que ver con el profe, a ver si el profe, ahora si tú lo decías en el programa, que si ya con el torneo completo, pues ahora sí ya vemos algo, ¿no? Yo también creo que la exhibición de Chivas fue ridícula, y la verdad es que es una pena porque nos quedamos todos un poco con ese sabor, pero no sé, ojalá no, el asunto sea lo más decoroso posible, porque sí tiene cara de semestre complicado para empezar el año. Ay, y no, todavía no estoy tan incrócito, ya me serví el segundo y ya aprendí el PlayStation para desatarantarme en lo que acabamos. Oiga, Gerardo, don Gerardo Taker, no sé si usted se enteró, pero si no, le cuento el chisme y aprovechamos aquí para extender la felicitación, porque don Arturo Reyes tuvo noticias ahora para fin de año también, muy positivas. Yo hasta creí que era Día de los Santos Inocentes y que nos estaba chamaqueando. Señor Taker, ¿usted se enteró de qué pasó por ahí o no? No. ¿Qué pasó, compadre? Señor D'Arturo, nada, que es que activé la vida en Very Hard, compadre, y pues si todo sale bien, a principios de junio voy a ser papá por segunda vez. Ah, excelente. Chica, felicidades. Un abrazo. No todo puede ser malo en el 2020. Y el 2021, pues ya con eso yo ya gané. O sea, ¿ustedes creen que a mí me quita el sueño si el profe José Guadalupe y demás? ¡Hombre! Yo traigo la mira en otras cosas ahorita. Pero no, muy bien, la verdad, pues muy muy contentos. Mi esposa y yo estamos muy muy felices. Nuestro primer hijo también, porque ya va a tener a su hermanito. Entonces, no, bien, la verdad. Bien y de buenas. Entonces, independientemente de lo que sea, pues sí va a ser un semestre lleno de felicidad para mí, ¿no? Ahí sí me ven sonreír después del 3-0 de los mazatlecos, pues no se extrañen, ¿no? Por eso. Sí, ya usted está en un torneo aparte, ¿verdad? Y en modo legendario, que también para estas épocas, pues sí está difícil, pero ya, no sé, ya aparecerá. Yo esperemos que regresemos a la normalidad y ya tendrá usted oportunidad de darse su vuelta por Expo, mi bebé y yo, a encontrar las mejores ofertas. Así será, esperemos que sí. No, pues nos da mucho gusto. Y vamos ahora con don Rafael Arellano, que también ahí se hizo presente. No sé si nos pueda compartir unas palabras, don Rafa. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Contento. ¿Usted cómo ve el panorama para este viernes? Pues, para el viernes, pues, quién sabe. La verdad, ya no sé qué esperar del equipo desde hace como después del partido de Chivas, la verdad ya no sé, qué va a pasar con todos nosotros, pero no sé, al final tengo la sensación o la impresión o el doble sentimiento de que o quiero que le vaya mal de alguna manera al equipo porque pienso que solamente así puede pasar algo. Y por el otro lado, pues siempre quiero que gane el equipo. Entonces, no lo sé realmente. Algo en el grupo Patreon que hablábamos, decíamos que el problema de calificar es que probablemente volviera a la calma todas las aguas, y eso es lo que me preocupa, que es lo que esté pasando de nuevo. Lo de el torneo que tuvimos muy malo con Leaño, pues sirvió al menos como para que mover algo, ¿no? Para que se pusieran al tiro. Y yo creo que ahora lo que ocasionó que calificáramos es que dijéramos, pues estamos mal, pero pues clasificamos, entonces no estamos tan mal, entonces pues vamos a seguirle, ¿no? O sea, tenemos de dónde más cortar. Pero en fin, el punto es que la verdad espero que nos vaya bien. A pesar de que a veces pienso de que sí nos debería ir un poco mal para que nos pusiéramos al tiro, la realidad es que no, siempre quiero que gane el Rayo. Espero que gane 1-0. Y me gustaría que si ya se quedó el profe Cruz, y pues que le den de verdad chance a los chavos, ¿no? Aunque nos vaya de la fregada todo el torneo, pero pues al menos que se le dé juego a los chavos y que se le dé forma de otra vez al proyecto que alguna vez pensé que se estaba formando después del ascenso, pero que lastimosamente pues no es así, o al menos eso parece. Pues fíjate, tocas algo interesante. No sé si el lo que hizo Taker, la sub-17, tiene que tener algún eco en este nuevo año. No sé si ya brincarían ese equipo ahora a la 20, o si se mantiene, por ejemplo, el Jesse Palacios en esa categoría, o qué pasaría. Pero, pues bueno, rescato ese punto de la continuidad con la gente joven. Y porque otro de los que salió también fue Cobian. No sé si no lo mencionamos en el programa, pero Cobian, que era de los jóvenes canteranos, también ya salió para algún equipo de Liga de Expansión, me parece. Y lo otro, esta situación de la crisis, ¿no? O sea, que la crisis a final de cuentas te genera cambio, y ya mucha gente sí está esperando un cambio en cuanto a la situación. En particular, creo, para decir las cosas como por su nombre, con el trabajo de San Román, ¿no? Taker. Pues es que ya extrañamos a Lash, ¿no? ¡Qué fuerte! Creo que tenía mejor sí. Ojo Lash. Digo, yo nunca entendí, siempre se me hicieron desmedidas las críticas a Lash, pero San Román como que, al menos en lo que nosotros como aficionados, la perspectiva que tenemos desde afuera, parece que le ha quedado grande el puesto, ¿no? No sé, y no digo que así sea, pero en determinado momento, por lo que sabemos, la relación que hay ahí, podríamos pensar que está ahí porque es el cuate del Junior, ¿no? Entonces, no lo sé, no afirmo que sea así, pero me parece que desde la perspectiva del aficionado, me parece que Lash hacía un mejor trabajo del que está haciendo San Román. Fíjate, Taker, ahí que yo también había escuchado respecto a esa cuestión, también en Chile, que bueno, era la cantera por excelencia, ya también se dieron cuenta pues de lo que estaba pasando aquí. Entonces hay una versión que dice que los chilenos dicen, viejo, pues yo también quiero de ese pastel, ¿no? O sea, claro. Finalmente el material lo estoy trayendo yo. O sea, tú tienes el trabajo de visoría, pero a la hora buena, que es a la hora de vender, tal cual, finalmente el que está llevando la mejor parte es Necaxa. Entonces yo lo que supe también es que hay gente con los que se han hecho estos tratos que dicen, viejo, pues yo también quiero de ese pastel. Por eso se ha complicado más esa cuestión, porque finalmente, y con justa razón, pues con quienes se hacen estas negociaciones, pues también quieren su parte, ¿no? Perdón, por ahí interrumpí a alguien que iba a hablar, perdón. Ah, yo te digo, es que justo, o sea, está chido, pero lo irónico es que son meras especulaciones de todos nosotros, porque al final, y ya lo ha dicho Taker en otros programas, pues no sabemos realmente qué es lo que pase. Si San Román está ahí y sigue ahí, es porque le sigue siendo beneficioso a los dueños del equipo, ¿no? Entonces, probablemente, como nosotros como aficionados, efectivamente vemos que no da una, pero pues si sigue ahí es porque le sigue funcionando. Y pues en realidad no sabemos, porque una cosa es cómo arma el equipo los técnicos que han estado en Necaxa, pero qué jugadores ponen los promotores chilenos, ¿no? La gente. Fíjate, en eso, y perdón, pero prometo que ya voy a pedir permiso antes, pero me quedé pensando justo lo que dice Rafa. Yo siento que mucho es también porque finalmente no ha tenido un solo torneo completo. Este es el primero, porque llega a medias cuando el equipo llega a semifinales y nos quedamos un chingado poste. Y luego su siguiente torneo es el de la pandemia. Entonces, finalmente, él como el presidente, se pueden agarrar de la pandemia para hablar de que no ha habido los resultados que se han buscado. Este es el primer torneo completo. Y yo también creo que calificaran que sea repechaje, que es un hecho. Se ha hablado una y mil veces, ¿no? Del sistema de competencia se presta para estas cosas. Que está mal, sí, sí está mal. Pero pues las reglas estaban puestas ahí para todos. Entonces, pero yo creo que va más bien por ahí. Que no ha tenido tanta chance de trabajar con el suelo parejo, porque lleva apenas un torneo, a pesar de que lleva un año y fracción, pues en rigor lleva un solo torneo completo. Yo creo que en verano, si las cosas siguieran igual, ahí podría ya haber movimientos en esos niveles, ¿no? Yo siento que va más bien por ahí, que va por el lado de, órale viejo, no te había tocado torneo completo, va. Yo creo que va más bien por ahí, ¿eh? Y no sé si eso abone un poco a la conversación. Y como dice Rafa, pues sí, son temas meramente de especulación. Mi perspectiva desde acá es que va más bien por ahí, que no ha podido trabajar, no sé si como le gustaría o no le gustaría, o desconozco a qué se deba, pero en rigor no hay torneos completos todavía de San Román. Entonces yo creo que puede ir por ahí también. Y que además la situación, la crisis, digamos, mundial, de alguna manera tiene que haber afectado también las condiciones en que son distintas a las que enfrentó Lash en su momento, ¿no? Ponle tú, en cuanto al el encarecimiento de los jugadores, de la materia prima, por lo que ya mencionaba Arturo, de que pues, las tajadas del pastel, y por otro lado, pues la dificultad de no poder estar viajando o de estar viendo o trayendo gente de cualquier otra liga, ¿no? Porque a lo mejor ese sistema lo podrías empezar a sondear en, no sé, en Colombia, ¿no? En fútboles más o menos similares, en Uruguay, no sé. Pero la situación de la pandemia, lo que quieras, pues tampoco te deja las mismas condiciones que se han enfrentado en otros momentos. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que sí se le presentó en un momento más complicado al señor San Román. Y ahora habrá que esperar, a ver, yo creo que este torneo tendría que ser el, en ese sentido, pues sí, ya más definitorio en ese sentido también. Creo que así va a ser. Porque ahora, yo lo que siento va a pasar, es que, perdón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a pensar si se completa este torneo? ¿Sigue todo igual y San Román sigue ahí? Pues ahí habrá que ver, o sea, lo que dice, creo que coincido con lo que dice Rafa, o sea, si quedaría ahí es porque de alguna manera les sigue siendo, pues, rentable al dueño, ¿no? O sea, yo no creo que también al señor dueño del Necaxa le pese el tomar una decisión en ese sentido. A final de cuentas, pues, será su hijo, pero pues el dueño de las canicas es él. Entonces, pues venga, o sea, yo creo que querrá cuidar su negocio también, ¿no? Ahora, Ernesto, el dueño, es, si no me equivoco, a lo mejor Arturo está mejor informado que yo, es el presidente del equipo, pero Santi, el hijo, es el director general, ¿no? Sí, así es el organigrama, así está tal cual. Y también, bueno, es algo, no se maneja así tan público, ni mucho menos, pues, pero sí lo que dice, ¿quién decía lo de cuidar el negocio? Finalmente tú, Murdoch, ¿no? Yo. Pero sí. Eso es cierto, porque cuando llega, que luego en el último programa en Necaxa Radio, por ahí yo platicaba con un aficionado en los comentarios y hablábamos de eso. Yo coincido que el torneo de Leaño le vino a quitar mucha, o le arrebató mucho en cuanto a credibilidad, no sé si llamarlo credibilidad, pero le quitó mucho a todos, ¿no? O sea, nadie esperaba pues esa lágrima de torneo, definitivamente. Fue la primera vez, y es algo que se ha hablado mucho en este podcast, desde que le dieron las gracias al Miguel de Jesús de mi compadre, porque yo ni de broma. No se había ido un técnico como se fue Leaño, ¿no? Todos acababan su contrato, que no se renovaba, que debía de haberse dado continuidad, lo que me digan. Ya es onda de la gente que decide, ¿no? Ahora sí que no está en manos minutos de uno y ni vale la pena desgastarse con eso. Pero sí es un hecho que lo que pasó con Leaño no había pasado. O sea, Sosa llega a semifinales, salva al equipo jornadas antes de que acabe el torneo. Nacho, mal o bien, gana la copa. Y viene después este tropiezo de Leaño, que claro que a todos nos dolió, y con todo y todo abrió la vitrina gracias ahí a Barovero y a Córdoba, pero ese torneo de Leaño fue terrible. Y cuando se va Leaño, que se empezó a manejar este de Atlas, Leandro Cufré se llama el técnico. Ajá. ¿Sí es Leandro Cufré? Sí, va. Sí. Se hablaba de que Cufré llegaba, y lo que se maneja acá es que don Ernesto dijo, se me dejan de cuentos, ¿no? Y me traen un técnico serio. Y se habla de que por eso llegó Memo Vázquez, justamente porque fue indicación de don Ernesto que llegara alguien que le diera mucha mayor seriedad, que él ya no quería experimentos, no le hizo ni poquita gracia lo de Leaño, y por eso llega Memo. Ya después viene el tema con Memo. Yo no sé si don Ernesto no se involucre en cuanto a las negociaciones, pero sí sé que en cuanto a los técnicos sí tiene ahí un cierto voto, sobre todo cuando las cosas salen mal, ¿no? O sea, Ernesto Tinajero me parece que finalmente toma la postura de este empresario. Yo también en el programa lo he hablado en algunas ocasiones, es como Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim pues no tiene toda su lana en Sanborns, tiene su lana en Sanborns, en Telcel, en Telmex, en la escudería, en la fundación, etcétera, etcétera, ¿no? Está diversificada la cartera. Todos le rinden cuentas a Carlos Slim, y aquí es lo mismo también, ¿no? Y Ernesto Tinajero, pues a la hora que pide cuentas de esto que es Necaxa y ve que no funciona, pues toma decisiones, ¿no? Y claro que se asesora, y claro que dice, bueno, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Qué es lo que está pasando y qué vamos a hacer? Por eso viene lo de la llegada, les repito, de Memo Vázquez. Viene lo de Sosa, que bueno, lo de Sosa, yo sí era de los que pensaba que Sosa con un poquito más de paciencia y apoyo podía hacer otra cosa, pero Sosa está salado en la primera división. O sea, Juan Reynoso le acaba de ganar la carrera para dirigir a Cruz Azul. O sea, Sosa no, está peleado con la máxima categoría, ¿no? Viene la pandemia, lo aguantan, y viene después este semestre y pues está el olvido, el arranque. A lo que voy y es realmente desde que se regresó, dos semifinales, bueno, Televisa, bueno, sí, los títulos en los 90, pero después de que se gana la del 98, está la final del 2002 y después para el olvido todo, ¿eh? O sea, incluido un descenso. Y por ahí decía Rafa Vera en Twitter, y yo coincido, yo creo que si hoy en día Televisa siguiera con las riendas del equipo, el equipo sería de liga de expansión. O sea, yo insisto, no se trata de yo, a mí tampoco me gusta, no me gusta el modelo con el que trabajan, ¿no? No me gusta la falta de continuidad. De hecho, Miguel de Jesús Fuentes me odia porque yo le cuestionaba en algún momento la falta de continuidad. Él decía, ya saben, esta frase muy trillada de, no, yo tengo 22 titulares. No, señor, usted tiene que tener por lo menos 7-8 que sean una base que le permitan desarrollar un sistema mucho más trabajado, ¿no? Y yo creo que a mí me parece también, incluso lo hablábamos tras bambalinas ahí con gente del club, yo decía, híjole, qué bueno que llegó Brian Fernández porque es una gran oportunidad para dar continuidad. Y pues ahí medio se reían de mí, yo decía, ya ni me digan por qué se rían, porque ya sé qué va a pasar. Pero por ejemplo, viene este rollo de Brian Fernández y su problemita, ¿no? O sea, las salidas, yo soy de la idea de que las únicas salidas realmente dolorosas y en las que los jugadores no querían salir son las de Marcelo Barovero y las de Charly González. Las demás, se los digo porque lo sé, los jugadores querían salir y no es un tema, lo más fácil es decir, pues sí, porque aquí no ofrecen continuidad. Sí y no, porque también la continuidad viene de la mano de ti como jugador, ¿no? Y si tú no quieres seguir jugando, pues ¿cómo voy a tener continuidad? O sea, también es un círculo ahí difícil de quebrar, porque el jugador también está en todo su derecho de buscar una mejoría de su circunstancia. Pero bueno, lo que iba es eso. O sea, realmente, torneos malos, malos, lo que se dice malos, el de Leaño y el torneo pasado, que desafortunadamente yo coincido con quien lo decía, calificarlo maquilla, pero este es el Guardianes 2020 fue un torneo malo. O sea, de los que llevamos después de haber regresado a primera, pues son los menos los que nos ha ido mal. Lo que pasa es que queremos una continuidad que desafortunadamente pues parece que no están dispuestos a dar, pero también ya lo hemos hablado, ¿no? Si no se hubiera ido Dávila, no hubiera llegado Brian. si no se hubiera ido Puch, no hubiera llegado Charlie, y, o sea, es junto con pegado, no se puede hablar de que hoy en día, porque yo leo, no, ya tendríamos un título. Yo, a mí me parece una temeridad asegurar que ya tendríamos un título más si no se hubiera vendido, porque si no se hubiera vendido, probablemente varios no hubieran llegado, ¿no? Entonces yo en ese sentido no me gusta pedir paciencia, porque pues también entiendo la desesperación, pero sí creo que sí el balance sigue siendo positivo si lo vemos como un todo desde que regresó el equipo a primera. Sí, también creo que, como dice Taker, si en verano vemos otro torneo como el que se dio el torneo pasado y no pasa nada a nivel directivo, pues entonces sí nos angustiamos, ¿no? Porque pues pareciera que ya es momento de decidir algo más, ¿no? Yo quiero abonar, perdón, ya los últimos comentarios, prometo ser muy breve, y sumando a la especulación desde la propia perspectiva, a ver, como ya lo ha dicho Taker en muchos programas también, es un negocio, el equipo es un negocio, y no lo olvidemos, nosotros lo que queremos es que el equipo proyecte y que se queden los mejores jugadores y que no se venda a nadie, y tener un equipo ideal que esté Barovero en la portería y Brian Fernández sano y con Puch y todo, eso es lo que muchos aficionados podrían fantasear, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que el equipo es un negocio y los dueños están viendo al equipo como un negocio. Ahora bien, tienen que buscar un punto medio en que el negocio pueda ser redituable y poco a poco situar al equipo en una circunstancia donde le permita seguir siendo redituable. Entonces es por eso que se traen jugadores de otros lados muy baratos y los pretenden vender. Yo me compré la idea en que cuando se vendió a Puch en específico y que empezaron a traer a Dieter Villalpando y a Piojito Alvarado, de que se iban a seguir comprando jugadores y que se iban a proyectar y esos se iban a vender y que se iban a los jugadores mexicanos, se iban a quedar en el equipo desarrollándose. Eso también pasó con el Oso González. Pero yo creo que en algún punto se dieron cuenta de que la jugada le salió mejor de lo que ellos mismos esperaban y dijeron, bueno, si me ofrecen 2 millones por el Piojito, pues ¿por qué no, no? Se engolosinaron y pues el resultado es que cuando se engolosinan de más, pues nos quedamos con los peores jugadores. Y cuando digo peores jugadores, no son los, no me refiero a técnicamente, sino que no se comprometen con su trabajo. Arturo Reyes mencionó hace un momento el caso de Carlos González. Carlos González me parece un buen caso. A mi consideración, no es el mejor jugador técnicamente dotado, pero que al menos corre en la cancha. Y no solamente correr por correr como Isijara lo hacía, sino que se compromete con hacer lo necesario. Y creo que con eso a mí me hubiera gustado. Es decir, que tuviéramos jugadores técnicamente limitados, pero que siguieran corriendo con identidad también. No, sí, claro, pero eso es un proceso. Pero me refiero a que jugaran lo mínimo en el torneo pasado, en el partido con Chivas en específico. Porque sí, yo hubiera preferido que un equipo cualquiera que fuera nos eliminara perdiendo 3-2, 3-1, 3-0, pero que el equipo realmente se hubiera comprometido a no andar perdiendo como perdimos, francamente. Hay maneras de perder, ¿no? Pues sí, exactamente. Entonces, eso es por eso les digo, yo ya no sé lo que esperar. A veces, insisto, pienso que necesitamos una crisis para que haga algo. Pero la neta, pues no, la neta no quiero ver al Necaxa mal. La realidad es que yo todavía recuerdo el infierno que es el descenso. Y aún así, prefiero estas circunstancias actuales del equipo a lo que vivimos en el ascenso y lo que está viviendo la afición de Morelia, ¿no? Entonces, centrémonos un poco, estamos mal, podríamos ir mucho mejor, pero no digamos que es lo peor, es el peor escenario que podría pasar, pues porque no sabemos de lo que hablamos, francamente. Muy bien. Sí, y oye, que lo yo que creo nos... que ya los tengo que cortar acá, pero ¿qué pasó? Lo que nos decía Julio Ibáñez la vez que estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? En respecto a las críticas a los Tinajero. Creo que sí, el tema ahorita se puso interesante en el sentido de que lo que espera uno como aficionado y esto, lo que hemos hablado muchas veces, lo que le exige la gente a los Tinajero. Pero, ¿te acuerdas lo que nos decía Julio Ibáñez? Nos planteó una pregunta que nos dijo: ¿ustedes creen que la gente de Mazatlán solo le presentó esa propuesta a Morelia? Y no, en una de esas, esa misma propuesta estuvo en el escritorio de los Tinajero, ¿no? Pues sí, está lo que dice ahí Baldo, en una de esas hasta nos compra el Atlante, y sí, no, qué horrible hubiera sido eso, pero bueno, yo creo que ya cortamos, nosotros nos quedamos de todas maneras con los Patreones un rato más. Ya, pero vamos a beber. La verdad... las de ahí, las voces de Ultratumba ya nos piden. Vamos a terminar este episodio número 59, señor Taker. ¿Dónde nos podemos leer? ¿Dónde lo encontramos? En el Twitter, arroba Gerardo Taker. Ya saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran arroba Murdoqueras en Twitter, Instagram, hasta TikTok también. En Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí ya esperemos regresar esta semana con los cartones. De hecho, no he hecho esa negociación, pero bueno, tengo que mandar un mail. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias a todos los Patreones por estar con nosotros en esta emisión. Y ahorita nos quedamos con ellos porque beneficios de ser Patreon. Estar aquí en convivencia, iniciando el año, es nuestra reunión de Año Nuevo, y pues por lo pronto nosotros despedimos al resto de la banda que nos escucha, ya sea en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx o en Spotify o en Amazon Music, señor Don Taker. Sí, en iHeartRadio o en Google Podcast o... no, en YouTube no. No. donde nos escuchen. Muy bien, bueno, pues ahí menos estamos. Menos en Apple, porque we will is Apple. Bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que ganen los Rayos allá en la cancha de Mazatlán, y para eso ya nos reuniremos la próxima semana a platicar de qué pasó en ese partido. Bueno, muchas gracias, señor Don Taker. Vámonos. Bye. Gracias, Patreones. Bye. Ya vas a empezar. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NBR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.